Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El mundo de los muertos y los espíritus está por destaparse. Solo los más osados se atreven a adentrarse en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Terrible noche tengan todos ustedes, este primero de mayo del 2014, en esta primera nota paranormal del día de hoy, cierre de semana, acá en radio. En la primera parte les vengo a presentar el caso de una familia pakistaní donde entregan a una niña de 8 añitos en matrimonio para suplir a la esposa, a una esposa fugada. Esta terrible historia ocurre en Pakistán. Varios miembros de un consejo tribal de la localidad de Mansera, en el noroeste de Pakistán, han sido arrestados por ordenar la entrega en matrimonio de una niña de tan solo 8 años para zanjar una disputa de honor. El consejo tribal o panchayat, como se llama allá los pakistaníes a este tipo de consejo, decidió el pasado jueves que la familia tenía que compensar con la entrega de la menor la afrenta de una de sus mujeres que abandonó a su marido para refugiarse en la casa paterna, explicó un oficial de la policía local. Fíjese, como compensación el consejo acordó que la prima de la esposa fugada de solo 8 añitos debía ser entregada al marido abandonado de 26, y se acordó el matrimonio ese mismo día sin que la familia de la niña lo evitara. En otra parte también venimos a presentar la moda de las casas pequeñas en Estados Unidos, ya que el tamaño de las viviendas ha comenzado a bajar sorprendentemente, pasando de 240 a tan solo 98 metros cuadrados en el último tiempo. Debido a la gran crisis que se vive en ese país, la popularización de estas casas pequeñas se ha llegado a convertir en el sueño de una casa grande en una idea pues poco práctica. Ahora sí que en tiempo de crisis pues te tenés que ajustar con casa pequeña o vendiendo a tu prima en matrimonio si abandona a tu marido. Así de loco está el mundo. Volvemos en una hora con esta segunda nota paranormal en este cierre de semana. Iniciamos programazo el de hoy. Adelante, chicos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane, quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes 2 horas para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. En la mesa encantada empezamos con la belleza aquí en cabina que ya estás viendo en la cámara. Ella es la brujita Greny. Greny, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues los invito a que se queden aquí estas 2 horas. Muy interesante, las historias, que a todos nos fascinan las historias de terror y de suspenso. Y que entres a www.elmundoparanormaldevane.com para que estés ahí en el chat en vivo. Yeah, también con nosotros en la mesa encantada, él es el Minion Morado, él es Sergio. Sergio, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Vane? Brujita, profe, pues encantado de estar aquí cerrando semana. Ahora sí que como debe de ser, el día de hoy ya lo dijo la Brujita, ya lo dijimos también por Facebook. Este programazo con el buen Amezcua y relatos terroríficos. Yo pienso que hoy va a ser un programa muy interactivo con todo el público que nos escucha, puesto que pues todos sabemos alguna historia de terror, a todos nos ha pasado, o nos han contado, ya sea nuestras abuelas o tíos, o nuestros hermanos, por hacernos la malilla y que no nos dejaban dormir. Abuela. No, sí tengo, fíjate, gracias a Dios sí tengo, una. Ya nomás me queda una. Y mi bisabuela. De las cuatro que tenía, nomás me queda una y una bisabuela. Pero fíjate, ya no están hablando, pero pues todavía no marquen, o sea, dejen de perdida empezar. Súper fácil, va a estar Amezcua desde la Ciudad de México con relatos terroríficos. También búscanos en Facebook, búscanos como El Mundo Paranormal de Vane, show de televisión. Y así de fácil le das un like y pues ahí te vas a enterar de todo esto. Vamos a estar interactuando mucho. Yo considero en el programa de hoy, sé que ustedes no me van a fallar y van a estar llamando. Y pues bueno, también comunicándose aquí a cabina de manera más íntegra. Profe, creo que tenemos una llamada. ¿Para usted? Ah, ok. Sí, es para el profe, se la vamos a pasar. Es una llamada, es la... Ok. ¿No? Bueno, estamos batallando ahorita, vamos a tener que cortar la llamada y luego, ¿sí? ¿O la cortamos? Sí, pues que es para usted. Ok, que marquen de nuevo. Bueno, que vuelvan a marcar. Ahí está. Bueno, pero si tú tienes algo que contarnos a nosotros, si no es para hablar con el profe directamente. Otra vez volví a subir la foto donde no va. Déjame la quitar. Te vas a meter en un problema, Vane. Sí. Ok. Bien fácil, si te quieres comunicar con nosotros aquí de manera integral a la cabina galáctica de Nafta Center aquí en la Rancherita, pues bien fácil, márcanos desde Juárez 892-1000, 892-1001 y de manera internacional o de Estados Unidos con el ADA 915 al 534-8279. Y hoy pues cerramos en semana de manera magnífica, ¿no, Vane? Relatos terroríficos. Aquí en Granny, ¿tú qué eres de rancho? Mira. Bueno, güey, tú que tu familia viene de rancho, pues, ¿verdad? Tú ya eres más citadina. Pero ¿a poco no? De chavita, así de niña, no te contaban ni historias de terror. Sí, claro. Ya sea, fíjate, porque hay mucha diferencia entre una historia que a lo mejor te cuenta tu abuelita, ¿verdad? No, venga, mijo, no, mire, le voy a contar, que te la vas a avisar. A que si te la cuenta un tío, un hermano o un amigo, que sí, te la va a contar de manera que no te deje dormir. Ándale, ajá, sí, porque los hermanos siempre tienen ahí la mala cizaña de decirte, no, que miren, que si te portas... Por hacerte la malilla. Ajá, o veme a hacer este, ¿cómo se llama? Ve a traerme esto, si no me lo traes, mira, te va a aparecer esto y te van a jalar las piernas en la noche. Si no me lo traes, no, a mí no me decían así tan abusón, fíjate. Pero yo sí me acuerdo que cuando estábamos más chavitos, mi hermano nos asustaba mucho porque, haz de cuenta que el cuarto, compartíamos cuarto y daba una ventana hacia el patio de atrás y en la noche a veces que hacía aire. Acá me decían, no, es que fíjate, ahí se aparece la bruja. El hombre sí. Lobo, y que ahí está tocando, míralo, ahí está en la ventana. Y pues, no, pues, claro que no, yo nomás cobijas hasta arriba. Ándale, ajá. No sé nada. Ya está la foto, video del día en la página de internet de Facebook. Para que nos sigas, sale Vane enojado, sale Sergio con una camisa como si hiciese deporte. Y sale la Brujita y Mortis. Puedes ver lo que es la cabina de la Rancherita en esta foto video. Es una foto video. ¿Qué es una foto video? Tienes que verlo. No sé, no lo puedo explicar. Es un video de una foto. Si tú no sabes, 360. Métete a Facebook y averígualo. Ajá, exactamente. Y dale like a la página. Que por cierto, va muy rápido creciendo, saludos al padre Carlos. Tuvimos contacto con él segundos antes de entrar al aire. De hecho, estábamos hablando con él cuando entró el intro del programa. Saludos a Carlos. Claro que sí. Tenemos muchas noticias. A ver, contesta el teléfono y le voy a hablar sobre la conferencia. Tengo muchas noticias que actualizar. Ahorita les cuento. Y abre el Skype de una vez. Sí. Me dice si es para nosotros y si es pertinente del programa. Ok. Bueno, vamos a ver quién es y luego ya pasamos a lo que son las noticias de la conferencia. Ahí está la llamada y decimos, malo, estás al aire, ¿cuál es tu nombre? Sí, malo, mi nombre es Lorenzo Scotto. Lorenzo, pues malas noches, Lorenzo, ¿qué onda? ¿A qué debemos el honor de tu llamado? No, es que pues aquí tengo como unos 2 meses que los localicé en internet sin querer, pues una vez yo los escuché en Tuner Radio. ¿Desde dónde? De Dexter, Missouri. Ok, ¿desde Missouri? Vámonos, Missouri. Y pues yo bueno, he escuchado siempre he escuchado historias de chico y eso. Todo el tiempo pues los escucho y eso, nomás que no podía agarrar el número de teléfono, como nomás lo dicen una vez, y ahora dije, ahora sí, lo voy a, así es, lo voy a pescar. Oye, ¿y tienes Facebook? Sí, tengo Facebook. Ah, pues búscanos como El Mundo Paranormal, y ahí viene toda la información, ahí vienen los teléfonos, viene todo, las actualizaciones de el programa. ¿De dónde eres? Yo soy de Jesús María, Jalisco. Okay, sí, bueno, obviamente sé que al encontrarte allá, obviamente tienes tus raíces mexicanas. ¿Qué leyenda te sabes o así que rapidísimo que nos quieras compartir? ¿Qué te contaron a ti de niño? Yo lo escuchaba a gente allí en Jalisco, así que le contaban de unos señores allí, bueno, ya fallecieron en paz descanse, que es de cuenta que prezaban, no sé, tres padres nuestros al revés, y bajaban las brujas, y pues tantas historias, ¿no? Por ya lo normal, por lo de la Llorona, o cuando te dieras un tesoro que decían que... Okay, vamos a hacer un experimento. Brujita, busca en internet, por favor, el Padre Nuestro. O sea, suena, todos no lo sabemos, pero a lo que voy es que quiero que tengas el texto enfrente para que lo digas una vez al revés. ¡Órale! ¡Qué sacrílego! Tres veces bajan las brujas. Vamos a ver, una vez, con una. Es que yo quiero saber cómo suena el Padre Nuestro al revés. Yo no. ¿Ya lo encontraste? Ahí lo estaba buscando ya, la brujita. Bueno, más adelante. No, una vez, ya lo está encontrando. Sí, esto está interesante, yo quiero saber. Ya te dio miedo, ¿verdad? Claro. Ya te dio miedo, ok. Estás reiniciando, ok. Adelante, dime. ¿Qué onda? Sí, yo esas eran las historias que yo escuchaba, yo nunca había escuchado un programa así, y nomás escuchaba eso de que, pues, yo me crié en un rancho, pues, humilde, y sin, pues, cuando estaba chico, pues, en México, pues, no había ni luz ni nada, y de cuenta, pues, yo de chiquillo escuchaba esas historias, y, pues, uno de chico es travieso, sales y... ¿Qué te pasó? A ver, sueltas. Por decir, cuando yo había... No, pues nada raro, pero cuando llovía que no podía salir retiradito en la casa, pues es un rancho de unas... Bueno, ahorita ya es colonia grande, pero en el tiempo de un rancho de 10 casas. Y si llovía, pues te acordabas de la historia de la Llorona, y pues como no había luz y eso, pues todo lo que se va oscureciendo, lo que hacía es correr hasta... Ya lo esperaba hacia la noche, pero... Ok, ¿dijiste eso del Padre Nuestro? Yo sigo con eso. ¿Alguna vez lo rezaste al revés? No, le calé, pero no puedo. No puedes, okay, ahí va. Fíjense cómo sonaría el Padre Nuestro al revés, okay. Órale, tres veces el Padre Nuestro al revés y atrae las brujas. Presiento que le viniste a dar a Vane en una idea así súper velo. O sea, le hubieras visto la cara que puso en cuanto dijo Padre Nuestro al revés, así como que ¡clin! Le cayó las palabras, o sea, no que las leas, no, sino cada palabra la vas leyendo en orden inversa. Pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Seguimos con esta llamada, está muy interesante. No nos cuelgues, no nos cuelgues. Al regresar nos enlazamos con Antonio Mezcua también y con los Padres Nuestros al revés. ¿Quieres saber cómo suena el Padre Nuestro al revés? Pues bueno, quédate, porque ahorita lo vamos a estar diciendo al revés. Una vez porque tres y bajan las brujas. Aunque nunca he sido muy bueno para cumplir promesas. Te prometo que nada más una vez, lo vamos a leer al revés. Tres y bajan las brujas. Te prometo que nada más una vez lo vamos a leer al revés, porque tres y bajan las brujas. ¿Crees en mí? Ahí venimos. Chulo, dile a mamá cuánto la quieres. Madre, solo hay una. No, así no, demonio. Díselo con música. Madrecita querida. No, no, así no. Díselo con música en vivo. ¡Ay, me quedé sin lana y no sé qué hacer! La Rancherita y el Grupo Región Cero. Este 10 de mayo te regalamos la serenata para el ser más querido y admirado. Mamá. Por el amor de una mujer. ser de los felices afortunados, inscribe a mamá llamando a cabina en el horario de 7 a 7. Cada hora a la hora tendrán la oportunidad de registrar su nombre. El día 9 de mayo daremos a conocer los nombres de las madres ganadoras. Ayer y ahorita, la madre de todas, la rancherita. La rancherita. ¿Vos cuál otra? Lo más oculto e impresionante del mundo irreal o del inframundo. Tú lo descubres de lunes a jueves a las 10 de la noche con Vane y sus invitados en su mundo paranormal. La rancherita es el medio para que tú lo puedas escuchar. Estamos de regreso en mi mundo paranormal. Tenemos una llamada desde Missouri. Amigo, ¿sigues con nosotros? Sí, aquí estoy. ¿Tu nombre completo cuál es? Nada más para saber. Mi nombre es Lorenzo Escoto Padilla. Lorenzo Escoto. Ok. Nos quedamos en los padres nuestros. Aquí tenemos el padre nuestro y la brujita del programa. Lorenzo Escoto, ¿verdad? Con nosotros. A ver, brujita. Nos dicen que tres padres nuestros al revés y bajan las brujas. Quiero que leas el padre nuestro al revés. Bueno, pues. ¿Tenemos el efecto así de eco? No. No, ok. Entonces va así. Pater noster, que estás en cielos, santificado nomen tuum, avienten rayon tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum, quotidianum da nobis hodi, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos, diminutus debiruntus nostris, et ne nos inducas in de tentationem, ser libera no está malo. Amén. A ver, brujita, pero ahí te escuchaste como el padre Carlos que nos haciendo los exorcismos. ¿Lo leíste al revés? Sí. No, se hace que no. Lo estabas diciendo, pero ¿cómo lo en latín, ¿no? En latín, ¿era latín? Era latín eso, ¿verdad? Sí. A ver, no, el padre nuestro, okay. Al revés. El padre nuestro al revés. Ay, traviesos. Es que son tres veces y bajan las brujas. Sí, sí, sí. Queremos ver qué onda. A ver, padre nuestro al revés, va. Ahora sí, pongan pero atención. Al revés. Amén, mal, delíbranos y tentación, la en caer, dejes, nos no ofenden, nos que los aperdonamos nosotros, también como ofensas nuestras, perdona día cada de pan, nuestro hoy, danos cielo, elen, como tierra, la en. Voluntad, tú hágase, reino, tú nosotros, avenga, nombre, tú seas santificado, cielo en él, que estás, que nuestro padre. ¿Qué? ¡Ay, esa señora está! ¿Sí lo escuchaste? ¡Ay, ay, ay! Ya lo voy a decir, Ané. Hasta las dos llego, no, nada más. No, tres, ¿por qué no? ¿Otra vez? No, digo, o sea, que... Bueno, ya dijimos el primero. Sí, no, ya con eso. Yo Lorenzo. Ay, miedo. Más sencillo. Yo, otro, ¿y quién? Yo, a ver, uno, el profe. Vamos con el profe. A ver. Échaselo, profe. Vamos con el profe ahora. ¿Así operará también? Sí. Vamos a ver. Se supone que seríamos como una comunidad. Para la gente que nos está escuchando, si se le empiezan a aparecer brujas, saquen su celular y grábenlas. Sí. Porque por eso estamos haciendo esto. Sigues con nosotros, Lorenzo, ¿verdad? Dejaré el monitor. Ok. Entonces, y arriba también el profe ya. Me gusta cuando el profe viene tan interactivo. Sí. Amel, mal, delíbranos y tentación la en caer, dejen, no nos ofenden. Nos que los aperdonamos nosotros también como ofensas nuestras, perdona día cada de pan nuestro hoy, danos cielo, él en como tierra, la en voluntad tu Señor. Hágase reino tú nosotros, avenga nombre tú sea santificado, cielo, él en estás que nuestro Padre. Creo que se empiezan a escuchar las brujas. Oye, qué interesante. Oye, faltaría un padre nuestro al revés para terminar esta invocación. Sergio, tú que no quieres participar, aviéntate. Y a mí me toca el tercero. ¿El tercero? Ya, sí. Está vencida. A ver, vamos a ver qué pasa. Esto nunca lo habíamos hecho, ¿eh? Déjeme apagar la luz. ¡Oh! Sí. Apague la luz, profe. Apague la luz. ¡Wow! La gente que está viéndonos en el webcam, pueden ver que se ya se apagó la luz en cabina. Sí, ya se puso interesante esto. Bueno, vámonos con el... ¿Sigues ahí? ¿Lorenzo? ¿Lorenzo? Sí, aquí estoy. Perfecto. Muy bien. Vámonos con el tercer Padre Nuestro. Entonces sería... Amén. Maldé, líbranos y tentación la en caer, dejes nos no. Oféndennos que los ha, perdónanos nosotros. También como ofensas no, nuestras, perdona. Día cada de pan nuestro, hoy danos, cielo el en, como tierra la en voluntad tú hágase. Reino tú nosotros avenga, nombre tú sea santificado, cielo el en, estás que nuestro Padre. Intensidad. ¿Cómo está enojado el Padre Carlos? Uy, nos está escuchando. Ahorita, después de que nos hagamos el enlace con Amezcua, nos comunicamos con Carlos también. Lo peor de todo es que, profe, o sea, que la hora 40 que nos queda, sí, va a ser relatos de terror. Profe. Sí, aparte. Ok, qué buena forma de iniciar. Lorenzo, ¿sí escuchaste los Padres Nuestros al revés? Sí, sí, los escuché. ¿Los habías hecho tú alguna vez? No, la verdad no, nomás eso. Yo escuchaba pues de que ahí había pues un amigo me decía que su tío, un abuelo, supongo así, que una vez habían bajado, pues una que habían bajado una bruja, ¿verdad? Que según la habían bajado, que era una señora así como normal, que andaba volando, que vieron al hombre, que cae luego, que cayó a sus pies de ellos, y que ella dijo que no le hiciera nada, que ella tenía mucho dinero y que les iba a dar algo, pero que no le hiciera nada, que le dijeron, vayan a tal tienda, que ella tenía una tienda en la Piedad, Michoacán, no sé, de ropa, X tienda, ¿verdad? Y que allí fueron a esa tienda y que allí estaba esa señora. Y de esto, pues ya dices que ya hace rato, ¿no? No, ya. Sí, pues yo era chico, tengo 34 años ahorita y eso pues ya era unos 50, 60 años, yo creo. Híjole, otra pues... historia de que otra historia más cercana, pero no sé si... Híjole, ¿qué te parece si no la guardas y compártela por Facebook o que haya otro programa? En otra ocasión, porque ahorita ya tenemos al invitado listo en la línea, sí. Lorenzo, y pues me encantó. Le voy a dar continuidad inclusive para la televisión, ¿eh? Gracias, Lorenzo, por tu llamada y pues por tus consejos, y obviamente pues esperemos disfrutes el programa. No, ya no los escucho, yo la verdad pues ya no los escucho, pues como te digo, yo o sea, simplemente yo busqué la rancherita porque cuando estaba chico, pues yo la verdad, pues yo vengo de familia humilde, ya sabes cómo uno se la cruza uno de para acá y te levantas poquito. Sí, claro. Y yo escuchaba lo que era la rancherita en un radio viejito y pues escuchaba las novelas de Porfirio Cadena, donde trabajo con... ¿Vio la puerta? A ver, pero algo está pasando acá en la cabina. ¿Qué pasó, profe? ¿Se movió la puerta? Déjame voltear la cámara para allá. ¿Se movió la puerta? Se movió la puerta. Ok, en este momento yo estoy volteando el webcam, espero haber encuadrado bien la puerta. Y voy a dejar el webcam ahí para que si se sigue moviendo, ustedes lo puedan ver. La puerta, déjame le digo dónde estaba. Se movió la puerta, ok. La puerta tiene un botón. Ok, ahí estaba la puerta. Ahí estaba y se movió hasta la orilla de este cuadro. Profe, no empiece. ¿En serio? No empiece, ya, profe. No empiece, profe. Ok, vamos a dejarla sola la puerta a ver qué sucede. La cámara está sobre la puerta. Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias por tu llamada. Mantenemos en comunicación y gracias por escucharnos y gracias por llamarnos. Esperamos que nos llames de nuevo, ¿ok? Ok, sale. Gracias. Claro que sí, te vamos a contestar. Bueno, claro, y pasamos nuevo ahora hasta el Distrito Federal. Nos vamos desde Missouri hasta el DF con nada más, nada menos que Juan Antonio Amezcua. Él se encuentra ya con nosotros. Juan, buenas noches. Buenas noches, Vane, es un placer estar nuevamente con ustedes, y bueno, pues saludo a toda la gente que está ahí contigo en cabina, también al profe y también al espíritu maligno que acabas de atraer con tu Padre Nuestro. Sí, ¿Escuchaste todo ese rollo? Sí, ahora lo que te recomiendo es que busques ahí en internet pues la oración de la Magnífica, que es precisamente para ahuyentar a estas energías negativas. No, al revés, lo que queremos es que vengan. Oye, Amezcua, estás viendo que estamos hasta diciendo Padres Nuestros al revés para que vengan y tú las quieres ahuyentar. Ah, bueno, pero yo creo que es necesario saber qué puedes hacer en caso de que se salga de control. No, y de hecho sí, y eso de eso de decir queremos, digo, bueno, no tanto queremos. Acá el joven de rizos perfectos es el que tiene esas cuestiones, porque yo la verdad no estaba muy convencido. Pero tú no querías, de hecho, fíjate, y no es broma, hasta lo puse en la cámara, se estaba tapando los oídos, Sergio, para no escuchar. ¿Qué pues pasa? Malas noticias para Sergio, porque precisamente a la persona que muestra mayor temor y que, por ejemplo, no quiere participar en algo así como en un ritual, es precisamente al que le suceden las cosas. Oye, vale, sí, ¿no? Y del ritual que hicimos ahorita, pues mira, ya hizo ruido. Y tenemos en la línea nada más y nada menos que a Carlos. Antes de que entre el padre Carlos, yo me sé otra que me dijo un amigo. A ver, échale, profe. Que si menciono 7 veces los nombres del diablo, se aparece este. Vane, bueno, no 7 veces. Vane. No, 7 veces. Desde que diga Belcebú, Satanás. Los 7 distintos nombres. Belcebú, Satanás, los 7 distintos. Ya. Todas las variantes. ¿Y se aparece aquel? ¿De frente a un espejo o nada más así diciéndolas? No, nada más los menciona. Ahorita los buscamos. Como invocación. ¡No, vale! Sí. Vamos a la llamada, mira, para que nos regañen. Carlos, malas noches. Malas noches, Vane. Malas noches a todos los que están en cabina ahorita. Oye, espérame tantito. Déjame comentarte antes, saludar a todo el mundo, lógicamente. Pero dime una cosa, ¿cómo se dice amén al revés? Nema. O sea, el Padre Nuestro sí se recita al revés, pero déjame decir una cosa. El Padre Nuestro, para que funcione como lo quieren hacer ustedes, tiene que ser recitado al revés. O sea, literalmente. Literalmente, no. Ah, nema, ok. No, entonces sería Nema Lam Led Son Arvil. Precisamente, sí, cambia mucho el significado. Ahora, déjame comentarte una cosa. Dentro de lo que viene siendo el ocultismo, mucha gente puede realizar lo que son una misa satánica, ¿verdad? Sí. Pero un sacerdote es el que puede realizar en realidad una verdadera misa satánica por primera y única vez. ¿Un sacerdote católico? Sí. Porque precisamente ya cuando el sacerdote católico empieza a hacer una misa negra, aparte de que pierde su sacerdocio, pues lógicamente esa es la única que está considerada como una misa negra. A ver, confiesa, Carlos, ¿has hecho una misa negra? No. Confiesa. ¿Lo confieso o no? Di la verdad, Carlos. Di la verdad, Carlos Montelongo. Dejas terminar, hombre, con carambas. Espíritu consumato es. Sí, tuvo una misa negra. Oye, diable chaparro. ¿Qué pasó? De esta manera también tiene que ser recitado por un sacerdote. Ah, okay, entonces no cualquiera puede decir el Padre Nuestro al revés y ya funciona, tiene que ser un sacerdote. Cualquiera lo puede decir. Pero para que cause efecto. Que surte efecto, no. Pero acuérdate, ya cuando el sacerdote empieza a hacer eso, es porque ya no está del lado blanco. Ya anda presentando. Sí, precisamente, hacen que ahorita ya están entrando en psicosis colectiva de que ya se movió la puerta. No, estamos en la puerta. Se movió. Profe. Se movió. Profe. No, pues al que le caiga el saco, profe. No, Carlos, aparte tú sabes que aquí sí pasan cosas. Digo, de repente tú ya andabas ahí manoteando. Acuérdate. Ah, no, hombre, pero. Ok, la brujita fue al baño. ¿Qué pasó? No es psicosis colectiva. A ver, ¿qué pasó? Me apagaron el foco, pero no sé si me lo apagaron o se apagó así de la nada. No, porque esos focos no son de sensores, ¿eh? Me asusté. Ahora, los focos de aquí del baño, profe, no son de sensores, ¿verdad? Los de aquí no son de sensores. No. Y aparte que lo guarden, nunca los apagan. Aguas. Entonces, digo, igual y Carlos dice que no funciona, pero pues ya son dos eventos. No, pero te digo una cosa. Ahorita lo que estaba comentándoles a todos, que precisamente para que el Padre Nuestro funcione y bajen las brujas, como ustedes dicen, tiene que ser realizado por un religioso. Ok, ahorita vamos por ti. O prepáralo y ahorita nos lo das en la segunda hora, mira, Carlos. Sí, te lo van a andar preparando. Ay, sí, qué mal. ¿Lo vas a leer en la segunda hora? Vané. ¿Qué? Cannot see, remember? Yo, hay que te lo íbamos a mandar. Mira, un buen padre se sabe el Padre Nuestro al derecho y al revés. No, ¿qué tipo de padre eres? Oye, me lo sé como lo está diciendo a Greni, Padre Nuestro que es en Cheli, Santificator Nominum Tuo. Pero es okay. Latín. Okay. Pero, oye, de veras, en latín no te diste cuenta que estabas leyendo en latín, Greni. Sí, sí, sí, sí. No, quiso engañar. No, yo llevé latín en la prepa, etimologías grecolatinas. Ah, ok, está bueno. En Hogwarts. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Prepara el Padre Nuestro al revés, por favor. Ándale, pues, empiezo. Ok. Bye. Ok, pues, Juan, ¿qué mejor manera de empezar el programa de terror con esto? Sí. O sea, el que no esté sintiendo miedo ahorita, oye, no está bien de la cabeza. Oye, Vane, qué raro. Empezamos re bien el programa con el que terminamos la semana. Ay, ya. Pues bueno, Juan, ¿cómo ves? Mejor intro no te pudimos haber dado. Pues ya estás con nosotros. El programa de hoy son top 10 de relatos de terror, ¿verdad? Ya está calientito. Y una pregunta nada más. ¿Carlos va a estar en las presentaciones que vas a hacer? En eso estamos, fíjate que me... Okay, ya que preguntas, ya confirmó Johanan, viene Josué, con Josué, ahorita me acabo de enterar, ya está confirmado también. Yeah. Viene la maestra Mariela. La maestra de la marre. Entonces va a ser History Channel, Extra Normal y Tercer Milenio combinados en una conferencia, y yo... Y el Canal 5, obviamente. Y yo, exactamente. Y la rancherita. Exacto, entonces... Y Sergio y todo. Entonces, a Carlos yo creo que va a estar ahí con nosotros. Probablemente. No sé si quiera participar, de hecho no lo hemos platicado con él. Pero ahorita Carlos nos acaba de avisar de un quizá protagonista más que viene siendo... ¿Quién? El señor el chamán de los duendes, Alberto Montiel. ¿Cómo ves? O sea, hasta parece ya así de... Va a estar pesado, Juan. Eso ya va a ser una conferencia elite. No, pues yo creo que va a ser una de las... más importantes que se haga por allá. Oye, esta noche, de los relatos que tengo y que a lo largo de estos años pues he logrado entrevistar a muchas personas, sobre todo amigos, familiares, pues escogí 10 relatos, de los cuales, bueno, pues vamos a escuchar esta noche. Espero que ya hayas bajado los audios. Y escogí estos 10 porque, bueno, pues creo que puede ser más atractivo para el público, ¿no? Y en esta noche vamos a escuchar relatos desde fantasmas en la carretera, brujas principalmente, también de fantasmas que se aparecen en la carretera. También escucharemos un relato de la Llorona, del famoso Nahual. Así que hay una gran variedad para que la gente que nos esté escuchando en este momento, pues, que no se vaya, que ponga mucha atención en los relatos que vamos a... ya los tienes ahí. Ya los tengo listos. Tú me vas diciendo cómo van a ir saliendo. Ahora, Juan, también. Así rapidísimo, pues también hay que hacer énfasis que todo esto es de tu libro, o sea, que todo esto es material, ahora sí que tuyo íntegramente, ¿no? Sí, claro. Mira, todo este material, bueno, pues. Tú sabes que en las pláticas, como ustedes lo comentaron al inicio del programa, cuando estás con los amigos, cuando estás con los familiares, regularmente cuando es de noche y se va la luz, la energía eléctrica, es cuando a nosotros nos entra un placer, un gusto por platicar este tipo de historias de terror, ¿no? Y afortunadamente cuando estás platicando con un familiar, como que el familiar se abre de capas, te platica su experiencia sin pena, porque sabe que que tú no te vas a burlar de él, ¿no? Y entonces, de esta forma, yo he logrado, bueno, pues, entrevistar a mis amigos, a mis familiares, y son ellos los que me han contado las mejores experiencias de fantasmas y de terror, ¿no? Así que, bueno, pues, en esta ocasión vamos a escuchar estos relatos, y bueno, pues... Empezamos con el número 10, ¿te parece? Exactamente. Es precisamente el relato del... está titulado como Los Duendes. Y este relato, bueno, pues no tiene tanto impacto, por eso está en el décimo lugar, pero bueno, pues es interesante porque en él, este joven que entrevisté me narra precisamente su encuentro con un duende. Entonces, bueno, pues si lo podemos escuchar a continuación estaría perfecto. Va, baila. Bien, estamos con Alejandro y bueno, pues Alejandro ha visto en ocasiones algunos duendes. ¿Qué tan real es esto? ¿Tú qué has visto, por ejemplo? Por ejemplo, una vez que estaba durmiendo en mi casa... Pude sentir las presencias de unos duendes. Pude abrir los ojos, estaba acostado y pude ver cómo caminaron encima de mí. Y vi sus sombreritos, así lo clásico que las personas dicen, cómo visten los duendes. Bueno, para que las personas sepan bien en dónde vives, ¿cómo se llama esta zona en donde tú vives y donde, bueno, pues prácticamente has visto a estos seres? Bueno, mi colonia se llama San Isidro, es rumbo a San Pedro, una parte que se llama La Colmena, hacia arriba. Por ahí es donde se han suscitado esos encuentros con los duendes, por decirlo así. Pero, o sea, ¿los duendes los has visto así con tus propios ojos o es en un sueño o qué es? Bueno, al menos yo cuando lo he sentido y cuando los he visto, he estado en mis cinco sentidos. Sí, he estado consciente de lo que he visto. ¿Y ha sido durante el día o es en la noche? O... Por regular, entre las 8 a las 12, por ahí. ¿Y más o menos cuánto tiempo tiene de que viste a, pues a estos seres? Alrededor de 3 o 4 meses, la última vez que lo vi. ¿Y esa fue la única ocasión o has tenido oportunidad de verlos más? Verlos así como 2 veces nada más, pero sí se siente como que las presencias de esos mismos duendes. ¿Y cuando los has visto, cómo los has visto? ¿Cómo los podrías describir a estos duendes? ¿De qué tamaño, de qué forma? Menos de 30 centímetros, más chicos que una regla. Pues así vestidos, por ejemplo, el sombrero en punta como los marcan en la tele. Así las pequeños cinturoncitos, así. No detalladamente porque los he visto así como la silueta, pero se logra ver algo de lo que he visto. ¿Y el aspecto que tienen en cuestión de sus rostros? ¿Tienen ojos normales, nariz grande? No les he logrado ver la cara, pero solamente la silueta de su cuerpo. Okay. ¿Y alguien más, aparte de ti, en tu casa o en tu familia, alguien más ha visto a estos duendes? Una vez, mi mamá y mi hermano, me parece, que me dijeron que vieron esa cosa. ¿Y aparte en tu casa has notado que, por ejemplo, les muevan algunas cosas o hagan travesuras o algo así? Ha pasado que de repente ponemos, yo por ejemplo pongo dinero en un lugar y de repente no lo encuentro y lo encuentro en otros lados. O así cosillas, ahorita ya no ha pasado eso, pero era muy seguido antes. Ok, ahí está el primer audio que es el de los duendes. Entonces nos está describiendo, fíjate que a lo mejor no le hace con tanto sabor al platicarlo, Juan, pero nos dice cosas muy similares a lo que nos cuenta pues el señor de los duendes, Alberto Montiel. Sí, mira, por ejemplo, este relato, de hecho, es el único de criptozoología que vamos a escuchar, o que, bueno, que tenía para esta noche, y a mí me parece muy interesante porque la presencia de los duendes no solamente es de un estado en particular, de la República Mexicana. Curiosamente, los duendes los han visto en Veracruz, por ejemplo, este joven vive en el Estado de México. Regularmente los reportan en las zonas boscosas, donde hay mucha vegetación. No sé si haya algún caso allá en Chihuahua o en Ciudad Juárez de algún duende, Vane. Sí, de hecho, hay un duende muy famoso en internet. Se llama Vane. No, esa es una lucha. Hay un duende muy famoso en internet que nosotros subimos precisamente, que... De hecho, el video así se llama Un Duende en Juárez. Un Duende en Juárez, exactamente. Y es un niño que está... Bueno, un adolescente, tiene unos 13 años en el momento de la grabación. Y... tiene un celular nuevo, antes de que salieran los iPhones, fíjate, hasta eso, apenas iban entrando, yo creo, y se está grabando y luego, oh, sí, el celular, oh, sí, mira mis tenis, y está grabando así las cosas de su casa, porque el teléfono tiene una función que grababa con infrarrojo o en la noche, algo así, sin luz. De esto obviamente estamos hablando de hace algunos años cuando los celulares no tenían todo lo que... traen ahorita cualquier celular. En aquel entonces eran raros los que grababan video. Video, exactamente. Él se está grabando y está... Oh, sí, como cualquiera de nosotros que hace sus tontadas, ¿no? Y luego de repente se aparece, pues, lo que parece ser un duende. Y sale corriendo de un lado del cuarto a otro, se detiene, se asoma y parece que trae... Así como lo describen, el gorrito, las patitas, los aproximadamente 15 centímetros, se acomoda enseguida de una silla... Voltea y ¡fum! Sale corriendo, pero a una velocidad increíble, Juan. El video está en YouTube, Duende en Ciudad Juárez, parte 1, parte 2, está la investigación completa. De hecho, fíjate que, no sé, nunca me puse a tratar de hacer videos, nunca lo he hecho pues así de para jalar gente, subo las investigaciones completas y a la gente se le hace aburrido. A lo mejor si subiera nada más el clip del puro duende, es como jalaríamos todavía más gente, ¿no? Pero bueno, aún así tiene cientos de miles de visitas, Juan. Está en mi cuenta, en YouTube. Y sí, sí hay casos de esto. En este caso del niño, está la evidencia en video. Y hay que señalar que estos duendes, bueno, la presencia de los duendes es tan antigua que viene desde estas culturas prehispánicas, ¿no? Por ejemplo, en la cultura maya ya también se hablaban de los duendes, que eran los aluches. Y bueno, pues esto indica que estos seres... pequeños seres, se dice que protegen a la naturaleza. Y bueno, pues lo curioso es que siguen reportándose hoy en día, ¿no? Entonces, pues se me hace muy interesante y sobre todo, bueno, pues seguramente más adelante o conforme pase el tiempo escucharemos más reportes de este tipo. Y bueno, pues, sí, comenta. ¿El cuál, perdón? Ah, sí, el siguiente audio, que sería el número 9 de nuestra lista, es el de la mujer de blanco, que... Mujer de Blanco está así titulado. Ajá. Y corresponde precisamente a los fantasmas que se aparecen en carreteras, ¿no? El clásico fantasma que cuando nosotros vamos viajando en la carretera, pues se nos llega a aparecer. Y en este caso, bueno, pues este testimonio me lo brindó un amigo llamado Alejandro. Y pues ya tiene algunos años esta historia, ¿no? Así es. Fíjate que en eso de los que piden ride en carretera, me estaba comentando precisamente un amigo músico. Un amigo de mi papá y de mi mamá, ya así de esos de los músicos de otra generación, ¿no? De otra camada, nos lo topamos y dice, ¡ay, mira, qué bueno que te veo! Y me contó una historia de carretera. La diferencia, la mezcla, es de que en esta historia, lo que se les aparece lo describe como un catrín, no como la mujer de blanco, o sea, el opuesto, ¿no? O sea, de negro, así muy elegante. Y pero la misma historia, ¿no? O sea, que en la carretera se les aparece que casi chocan, dice, o sea, que por no atropellarlo. Y ya que, ves que el catrín dicen que es el diablo, ¿no? Exactamente. Y dice que se les apareció justo a la mitad de la carretera, en el sentido de que no había, estábamos en desierto, no había casas, no había nada. Entonces, hay gran variedad, por ejemplo, de espectros que se aparecen en las carreteras. Me han contado, por ejemplo, de los niños que los llegan a ver, ¿no? A no sé, a las 3, 4 de la madrugada, pues no es normal que un niño de 6 o de 7 años ande ahí jugando en la carretera. También, por ejemplo, han comentado mucho de la mujer de blanco o la mujer de negro. También algunos reportes hablan, por ejemplo, de ancianos, de viejitos, e inclusive también de monjes o de sacerdotes de otra época, ¿no? Pero okay. Bueno, vamos con la mujer de blanco, ¿te parece? Okay. Adelante. Vamos a escuchar esto, la mujer de blanco, porque más adelante tenemos la mujer de negro, les aviso. Me contó sobre un aparecimiento que le ocurrió a él. Él parece que iba sobre la carretera, iba a ver a su mamá que estaba internada en el hospital, La Quebrada. A media carretera se encontró una mujer que le pidió un ray. Una mujer de blanco. Y él dijo, no, sabes que ahorita no puedo. Y para esto él siguió su curso, marcha. Llegando allá al hospital, bajó de su auto y al voltear atrás de mí estaba sentada la muchacha en la cajuela. Él se espantó mucho y la muchacha le sonrió. Y él se echó a correr hacia adentro con sus hermanas, contarles. Ya salieron y no encontraron nada. ¿A qué ocurrieron los hechos? Pues ya fue después de las 12 de la noche. No, pues él sintió escalofrío al verlo. Luego lo sintió como un escalofrío. O sea, sintió que no era normal. Sí, claro. Y él supo que no era normal porque, ¿cómo se explica que él venía? O sea, para llegar a La Quebrada tienes que tomar la autopista. Él tomó la autopista y pues viene a una velocidad arriba de 100 kilómetros por hora para que ella venga sentada en el cofre. Él me cuenta que era guapa. O sea, traía un vestido blanco y se veía que buen cuerpo la muchacha. No sé si sea a raíz de eso, tiene diabetes. O sea que la impresión sí fue muy muy grande, ¿no? Sí. ¡Wow! Hasta con diabetes terminó el pobre. ¡Chale! Además, a este sí le fue bien gacho a Mezcua. Sí, porque, bueno, pues hay gente que... va a sonar feo, ¿no? Pero del espanto, de la impresión, pues, se hacen de la pipí, también de la popó, y bueno, pues, acá, por ejemplo, este hombre, pues, se espantó tanto que se enfermó de diabetes. Probablemente, ¿no? Sí, lo interesante que... Perdón, Juan. Sí, lo interesante es que él se dirigía a ver a su mamá al hospital, ¿no? Que estaba muy grave. Entonces, cuando tenemos algún familiar que está, bueno, pues a punto de fallecer o que está muy delicado, es cuando se dan este tipo de fenómenos. Ustedes se dan cuenta, ¿no? La mayoría de las veces, cuando alguien tiene la mala suerte de toparse con un espectro, es cuando precisamente alguien algún familiar de esta persona estaba, pues, a punto de morir o ya había muerto. O estaban, no sé, enfermos de edad. Entonces, cuando uno está enfermo o está en esa situación es cuando mayormente tenemos este tipo de encuentros, ¿no? Con los espíritus. Así es. Bueno, tenemos que hacer, vamos a interrumpir un poquito a Mezco, estamos en el 45, y tenemos que irnos a lo que viene siendo... A nuestra nueva sección de La Brujita. Recetas paranormales con Greni. Espero no se corte aquí el audio con Amezcua, porque va todo desde donde mismo, pero... Oye, ¿listo, profe? Oye, Greni, así rapidísimo, como yo soy un gran entusiasta de tus recetas, fíjate que yo voy a apoyar que se meta más producción a esto de las recetas, ¿eh? Un intro, algo más... Pues más más en forma. En eso estaba cuando me interrumpiste. ¿Eh? No, pero algo bien, o sea... O sea, ¿esto está mal? Sí, no. Algo bien, oye, no bueno. Está a la altura de nuestra bruja. Algo más emocionante, ¿no? Ok, no, ¿cómo que emocionante? Pues ni que fueras película de acción. Míralo, no, pero... Ya ves, estás dando tú nomás... Production values. Ok, vamos. El siguiente hechizo es para la buena vibra en la casa. ¿Qué necesitas? Un vaso de cristal liso, o sea, así sin dibujitos ni nada. Agua purificada y sal yodada. Lo que vas a hacer es que vas a vertir el agua en el vaso de cristal hasta la mitad. Nada más hasta la mitad. Vas a tomar 3 pizcas de sal yodada con las puntas de los dedos y vas a decir en tu mente: todo lo que está aquí y que me hace daño no es bienvenido. Pido que se vaya por el poder de la luz y que no vuelva. Que esta agua me purifique a mí, a los míos y a mi morada. Vas a hacer esto cada 2 semanas, cuando el agua cambie de consistencia o de color a turbio. Esto hace que tu casa se sienta más ligera, el ambiente más ligero y, por ejemplo, que hay veces ahí que te pasan cosas extrañas, pues se van a desaparecer con este hechizo. Y recuerda, tienes que colocar el vaso en una esquina de tu casa. En una de tus esquinas, ya sea en la sala, en la cocina, o en un lugar donde no haga mucho, o sea, no, donde no estorbe. Y ahí vas a, pues, sí hay cambios, porque yo lo he hecho. Y ya ese fue el hechizo de la primera parte, y volvemos con las historias. Basura y smog, así sonó. Juan, ¿sigues con nosotros? A ver, no sé si nos escuchas, Juan. Sí, te escucho. Ahí estás, déjame, le subo aquí el volumen a Juan. A ver, ¿ahí estás todavía? Aquí estoy, Vanessa. Eso es. Ok, pues bueno, ya te sabes una nueva, Juan, para armonizar ahí tu casa. Ah, muy bien. Muy bien. Ok, continuamos. Estamos en historias de terror. Hoy va a ser el top 5. Sí, creo que ese top 10 lo vamos a tener que dejar en top 5, Juan. No, vámonos rápido. De hecho, estos relatos los edité para que no duren tanto, son ya más cortos. Y pues el siguiente es el de La Llorona es real, para que los que se hallaban, Okay. Y esto, bueno, pues tiene que ver precisamente con las leyendas que tenemos en México, que principalmente La Llorona, pues es la leyenda más importante de todas, ¿no? Y bueno, pues entrevistando a los amigos, a los conocidos, varios me han contado sus experiencias con La Llorona, y de esas experiencias, cogí esta que se me hace la más clara, ¿no? La más importante. Muy bien, pues fíjate, La Llorona de las más recurrentes, ¿no, Juan? Yo creo que en todos lados pasa. Vamos al audio, ahí va esto de La Llorona. Me estabas contando que tu papá hace muchos años escuchó el lamento de La Llorona. Sí, hace aproximadamente 20 años o más. Ajá. A mi papá se le daba pues jugar billar y un día, pues ya medio borracho, se fue a su casa y pues antes no había tanto tráfico, tanta gente, así ya a las 10 pues ya estaba vacío, ¿no? Uh-huh. Y aquí en el río que está por el Chedraui, dice que le dieron ganas de ir a orinar y fue y pues ahí borracho le dio frío, un frío, y pues inmediatamente volteó, ¿no? ¿Más o menos a qué hora era aquí? Pues como las 11 o 12 de la noche, tal vez. Ah, ok. Y cuando volteó, dice que vio algo como a 3 metros blanco y flotando. Y se saltó una barda, pues así se le bajó hasta lo borracho, se saltó una barda. Uh-huh. Y cuando cayó, pues se pegó en el hombro, se lo dislocó, pero pues se echó a correr así todo, todo. Y ya cuando iba así como a una calle, vio que ya estaba hasta el principio esa cosa blanca flotando y que era el lamento de la Llorona, ¿no? Así como diciendo, ah, ay, mis hijos, y... Y aparte él, bueno, no era muy creyente de eso, ¿no? Y ya cuando llegó a la casa, mi abuela lo regañó, ah, ¿por qué tan noche? ¿Por qué vienes oliendo alcohol? Y... ¿Pero por qué tan blanco? Uh-huh. Y pues ya le platicó mi papá y mi abuela, pues le creyó porque también dice que la gente que vive por aquí ya había escuchado eso. ¿Pero él vio a una mujer o vio solamente un bulto blanco o qué vio? Pues era como una mujer con una túnica blanca y flotando, porque dice que luego volteó y pues casi enfrente vio flotando como... ¿Pero flotando sobre el río o flotando así? Sobre el pedazo de pasto que es. Ah, ya. Y escuchó el lamento de la Llorona, ¿no? Sí, cuando iba corriendo ya, volteó y para ver si venía atrás y ya se había quedado, pero escuchó el lamento. Ok. Y la gente de ahí pues, también ha escuchado. Ok, muy bien. Muy bien, muy interesante, fíjate. Muy, muy interesante, que vendría a ser el relato típico de la Llorona. O sea, ¿Dónde fue? ¿De dónde es este invitado? En Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Ah, de Atizapán de Zaragoza. Así es donde yo vivo también. Perfecto. Así que pues aquí a unas cuantas cuadras hay un río. Bueno, ya se está secando. Pero cuando nosotros llegamos... Había un río. Lo primero que nos dijeron cuando llegamos es que en ese río se aparecía la Llorona. Pues, o sea, fíjate. Y una vecina nos decía que ella sí escuchaba su lamento y que inclusive una vez le tocó verla, ¿no? Oye, fíjate, así rapidísimo, recuerdo que me contaron una vez una historia de un pueblito que tenían mucho miedo, que porque a las 10, no es cierto, a las 11 con 10, 11, 15, que decían que pasaba una mujer de blanco, y todo el pueblo hace cuenta que a las 11 se apagaba el pueblo, o sea, todos así bien machín. La cuestión, y para no hacérselas muy rápido y para no robarme el tiempo de los relatos de Amezcua, el chiste... No era un fantasma, era una enfermera que tenía que cruzar precisamente el panteón, porque pues era la manera más rápida de llegar a su casa, y como las enfermeras tienen horarios medio quebrados, entonces salía ya tarde y la enfermera pasaba, pero pues se hace cuenta que ella también en su prisa, porque pues el pueblo todo apagado, la cuestión es de que la empezaron a ver y ándale, una señora de blanco. No era ni un fantasma, era nada más una enfermera que regresaba de su trabajo. ¿Y sí pasaba esa hora? No, y sí, sí pasaba, porque era muy puntual el fantasma, y por eso decía, no, es muy puntual. Pues exacto, la enfermera salía puntual de su trabajo. ¿Cómo esa mezcla? No, pues sí, bueno, hay unas explicaciones locas, ¿no?, a todo esto. Y aprovecho para enviarle saludos a César Buenrostro, que seguramente ahorita se está riendo de las historias que estábamos colocando, pero bueno. Un gran abrazo al buenísimo del César. El claro. Cesarín, ya se le extraña, César, ya se te extraña aquí en cabina. Hacen falta tu voz en estos micrófonos, César. ¡Vuelve, César! Peleándose con el Amezcua. Sí, de hecho se extraña el dúo dinámico. ¿Ya cuánto tiene la última vez que estuvieron juntos, Juan? Tú y César aquí con nosotros. No sé, como unos 3 meses tal vez, pero bueno, pues yo creo que voy a hablar con él. A ver. Ándale, precisamente eso te iba a decir. Tú que lo tienes más cerquita, pícale las costillas. Llégale al precio. Sí, le voy a decir que hay que revivir el dúo dinámico. Sí, bueno, reconciliación, todos queremos reconciliación. Bueno, por el bienestar del programa. Vamos con otra historia antes de que termine la hora. ¿Qué te parece, Amezcua? Vamos con el perro del diablo, que dura 2 minutos 25. Y pues esta experiencia se me hace muy interesante porque todos hemos escuchado hablar de los nahuales. Entonces, bueno, pues este tema o el fenómeno del nahualismo, pues es de todo el país. Entonces, este caso me llama mucho la atención porque precisamente, bueno, pues se habla de un perro negro de grandes dimensiones y que nosotros podríamos considerar un nahual. Ok, vamos con el perro del diablo. Sí, me habías comentado también que alguna vez tuviste una experiencia con un perro extraño, un perro negro que inclusive pues le brillaban los ojos, ¿no? Sí, sí, nosotros decíamos que era el diablo, ¿no? Porque fíjate, nosotros, bueno, yo vivía en la casa de mi suegra. Uh-huh. Entonces ella tenía cuartitos al lado y enfrente tenía el patio, y esa casa había una cueva al fondo. pero mi suegra tenía unos perros que eran muy bravos, no de, cuando tocaban la puerta, eran bien bravos, no dejaban entrar a la gente. Entonces, un día llegó mi cuñado y ya subió a su cuarto de mi suegra, porque estábamos todos allá arriba con ella, y mi esposa se acababa de aliviar. Resulta de que dice que alguien estaba en su cuarto, y todos, estás loco, estás borracho, ya ves, no tomes. Pero resulta que, pues sí, bajamos, y pues estaba un perro adentro, abajo de su cama, y le pegaba a mi cuñado, uno de mis cuñados le pegaba con un palo, le picaba y no, pues no salía, nada más se oía el bufido del perro, ¿no? En eso iba bajando mi suegra, porque eran unas escaleritas y estaba un cuarto así al terminar las escaleras. Uh-huh. Era su cuarto de mi cuñado. Resulta de que mi suegra dice Ave María Purísima y ¡zum! Que sale el perro de abajo de la cama. Uh-huh. Pero un perro choncho, negro, pero negro, y los ojos rojos que los tenía, porque sí se los vi. Entonces ahí en el frente del patio, pues lo agarramos entre todos, mi cuñado y yo, lo agarramos a tabicados, con mitades de tabique que había ahí en el patio. Uh-huh. Y no, el perro ni siquiera ladraba, ni chillaba siquiera. Y pues nosotros, le dimos unos pedradones ahí. Y otra vez, dice mi suegra, Ave María Purísima, este es el diablo. Y que se arranque el perro y se brincó la barda, como una barda como de 2 metros más o menos, la brincó hacia la calle. Y los perros ni ladraban, los perros bien, que estaban ahí echados los perros no hacían ruido. Salió a la calle, y acá en la calle pues había muchos perros en esa calle. Uh-huh. Y salimos, cuando brincó el perro, ya no encontramos nunca nada. Y los perros ni siquiera ladraban ni nada. Wow. ¿Nahuales? Ahora sí que no hubo guau. Ahí no hubo guau. Sí, yo dije guau, pero dije, no, dijo que no ladró ni nada. Entonces ahí no queda bien el guau. ¿Qué perro conoces que en primera no te ataque y en segunda que le brillen los ojos, no? Y aparte que brincara una barda de más de 2 metros. Pues yo creo que no existe ningún perro que pueda hacerlo. Eso de las bardas, el mío. Eso de las bardas, sí, no conoces al perro de Vane, Pero, con el perro que tiene Vane, no el perro de Vane, porque. No. Yo no brinco tan alto. No, es que no me dejaste terminar. No conoces al perro de Vane que tiene una mascota Rottweiler, que brinca bien alto. Fíjate, no. Originalmente el perro se llamaba Diablo. ¿Una barda de 2 metros? Espérate, es que déjame te cuento esto, Mezcua. Originalmente el perro se llamaba Diablo, pero a raíz de que vimos sus habilidades olímpicas de brincar, le cambiamos el nombre y hoy en día se llama Jumper, o sea, brincador. Una de 2 metros, no sé, pero una de 1.50 metros fácil se la avienta. ¿De cuánto te brinca? Uno cincuenta sí se la avienta, te digo, porque ha brincado cosas que nos quedamos... Parece conejo, o sea, parece gato el perro, o sea, está bien raro. Sí, brinca altísimo, no sé cómo le hace. Fácil, metro y medio se lo avienta fácil. Tienes que verlo para creerlo, es de esas cosas extrañas, pero bueno... Sí, no es normal que un perro haga eso, ¿no? O sea, 2 metros ya es mucho. Una barra de 2 metros sí ya la pienso, ¿no? Y aparte, como comenta en su relato, ¿no? Ellos tenían 2 perros que eran bien bravos y no hicieron nada. ¡Se apaciguaron! Te voy a contar algo. Fíjate, ahora que fue lo de Semana Santa, ¿sabes cuál? Sí. Ahí por mi casa pasaron bien temprano y me despertaron los del Via Crucis. Entonces, iban... pero cientos de personas, o sea, era muchísima gente, ocupaban toda la calle, o sea, era así una gran masa de personas, o sea, ajá. A lo que voy es de que mis perros, pues, siempre le ladran a la gente, a la basura, al que pasa de la basura, etcétera, al que pase le están ladrando. En cuando me desperté y me asomé, era tanta la gente que se congeló el perro, dio varios pasos para atrás, y estaba así en posición alerta, pero no ladraba, no se movía. Estaba acongojado. Sí, de tanta gente. Yo creo que pensó el perro que si... Zombies. ¡Ándale! ¡Zombies! ¡Ataque zombies! Pero en serio, su instinto de supervivencia fue tan bueno. O sea, se quedó así en posición de ataque, pero no hizo ruido, no se movió, no hizo nada. O sea, y esperó a que se pasara... toda la gente. Estamos en lo más alto de la hora, tenemos que hacer una pequeña pausa y tengo muchas historias endemoniadas de mi perro, pero esas serán por otra ocasión. Tenemos que hacer la pausa, nos identificamos y regresamos. Estás en Mi Mundo Paranormal, los teléfonos en cabina antes de salir a identificarnos son los siguientes. Claro que sí, desde Juárez, 892-1000, 892-1001, Internacional y Estados Unidos, Lada 915-534-8279. Nuestra página de internet para que veas a la brujita en el chat y platiques con ella mientras estamos al aire. www.elmundoparanormaldemane.com y das clic en chat en vivo. Vamos y venimos, no te nos vayas. XEFM, la rancherita 1000 AM, con 1000 watts de potencia, transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.